presidente Kirchner habló de los productores hoy están en las rutas. Escuchemos primero al presidente. La presidenta y nuestros senadores y nuestros diputados nacionales, en su momento, en este año en la Argentina, le tendieron generosamente a los pequeños y medianos productores la 125 y fue rechazada con festejos por los dirigentes de este sector. Pero lo rechazaron y brindaron que esas medidas no salieron. Y yo le digo desde acá, con el corazón en la mano, a cada pequeño productor, mediano productor, que seguramente no era la panacea, pero seguramente solucionaba muchísimos problemas. La 125 era prácticamente una ley que había sido pensada casi con antelación a la crisis, casi una ley que estaba pensada para solucionar lo que podía venir. Desde Salta, Ana Bersuna, veremos si piensa lo mismo, directora de Federación Agraria de Salta. Buenos días, Ana. Hola, ¿qué tal? Escúchame, no, primero soy Ana Bárcena. Uh-huh. Bárcena. Bien. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Ana, bien. ¿Qué tal? Sí. Bueno, nosotros aquí, como todos, primero, ante todo, festejando los 25 años de democracia, que no nos podemos dejar de olvidar, ¿no? Que es un día tan importante para los argentinos. Segundo, porque es el Día de los Derechos Humanos, y dentro de ese marco, los pequeños productores de la región de Salta y de Jujuy, una de las primeras consignas que tienen para que los derechos humanos sean reales en esta zona es el derecho y el acceso a la tierra. Son una de las cosas por las que estamos haciendo esta movilización en Salta con productores, pequeños productores de aborígenes de la zona del Chaco salteño. Y los jujeños lo estamos acompañando porque tenemos exactamente, es transversal, digamos, a toda la problemática del NOA, el acceso a la tierra, que sigue siendo concentrada, y los productores chicos siguen siendo desposeídos y excluidos, digamos, del sistema y como agricultores. Así que nosotros adherimos a este día de protesta en general que hace Federación Agraria y otras organizaciones, pero desde con las consignas, digamos, que nosotros consideramos que son las puntuales, digamos, en esta zona. Ana Bárcena, muchísimas gracias, directora de Federación Agraria de Salta. Efectivamente, la Federación Agraria Víctor Hugo hace este acto en Salta, pero también hace uno muy importante en Firmat, con la presencia de Eduardo Bucio. Y ahí lo tenemos a Omar Barchetta, director de Federación Agraria de Firmat. ¿Cómo le va, Omar? Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué nos dice de esta jornada de ustedes? Bueno, en realidad es una jornada, un poco en protesta, ¿no es cierto?, por la falta de política que se viene dando en el sector agropecuario, ¿no? Por eso nosotros decimos por una política agropecuaria distinta para enfrentar la crisis y el desempleo, ¿no? Y así que, bueno, y también conmemorando un poco estos 25 años de democracia, que realmente para nosotros es muy importante para los argentinos, ¿no? Gracias, Omar. Gracias, Omar. Desde Firmat queremos hacer un relevamiento de muchos lugares del país, por eso vamos cortitos con todos, Daniel. Va a estar también la Federación Agraria en Charata, Chaco, en Pergamino, otras concentraciones en Chivilcoy, en San Pedro y Varadero sobre la emblemática Ruta 9, en Luján, en Rodríguez, atención que esto es en La Gaona y Ruta 6, en Guaminí, González Chávez, Necochea, La Prida, Tres Arroyos, Tandil, en Bahía Blanca. Una concentración importante en San Cayetano y seguimos. Sí, en Córdoba, Juan Manuel Rossi. Buenos días, Juan Manuel. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Un gustazo. La verdad que acá la Federación Agraria también movilizándose con numerosos tractores a la entrada de Córdoba, muchísimos productores y también, como decía Ana Bárcena, la preocupación de los pequeños y medianos productores, contrarrestando lo que decía el expresidente Kirchner. Nosotros también nos sentimos muy perjudicados, con muchos problemas por el acceso a la tierra y despojados por los grandes pules de siembra, por lo que nosotros queremos retenciones cementadas y una nueva ley de arrendamiento que nos dé la posibilidad a los pequeños de poder seguir trabajando en la tierra y seguir en nuestros pueblos del interior que tanto queremos. El acto es en la autopista y la circunvalación de Córdoba. Exacto, a la entrada de la ciudad de Córdoba, como te decía, numerosos tractores, muchos productores de toda la región que se están acercando y en minutos más se va a iniciar el acto. Juan Manuel Rossi desde Córdoba, muchísimas gracias. la presidenta y nuestros senadores y nuestros diputados nacionales, en su momento, en este año en la Argentina, le tendieron generosamente a los pequeños y medianos productores la 125 y fue rechazada con festejos por los dirigentes de este sector. Pero lo rechazaron y brindaron que esas medidas no salieron. Y yo le digo desde acá, con el corazón en la mano, a cada pequeño productor, mediano productor, que seguramente no era la panacea, pero seguramente solucionaba muchísimos problemas. La 125 era prácticamente una ley que había sido pensada casi con antelación a la crisis, casi una ley que estaba pensada para solucionar lo que podía venir. El 9 de julio, Tomás Bond. Buenos días, Tomás. Sí, buenos días, Víctor Hugo, buenos días. ¿Qué pasa por ahí? Bueno, estamos haciendo el acto en Ruta Nacional 5 y Acceso Perón, que es la entrada principal a 9 de julio. También es un acto en repudio a un año de medidas recesivas del gobierno, que creemos que va a impactar en todos los sectores. No se está trabajando solamente sobre el sector agropecuario, se está pensando como una multisectorial, y eso es lo que se está intentando manejar. Gente que quiere vivir en un país mejor, levantarse a la mañana y poder decir, vivo en un país que está todas las cosas funcionando. ¿Es verdad lo que dice el expresidente Kirchner, con la 125 ahora estarían mejor? Mire, Víctor Hugo, yo creo que si la ONCA puede abrir y cerrar exportaciones como lo hace, viajar a Rusia a vender carne, si la ONCA cierra las exportaciones, no sirve, y así muchas cosas más. Creo que tomar por medidas aisladas los comentarios no serviría para nada. El contexto realmente que plantea el gobierno es muy malo.